antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. J Balvin nos entrega Blanco. El cantante estrenó su sencillo con un video dirigido por Colin Tilley, en el que cambió totalmente su look. En este, podemos ver una estética absoluta de ligeros contrastes que resaltan el color del nombre de la melodía, llena de formas simétricas, estatuas de animales, contorsionistas y hasta gatitos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.